se demolieron tres edificios que estaban fuera de ordenación y se han construido 54 viviendas en tres bloques, además de urbanizar más de 2.000 metros cuadrados. Con una inversión en el corazón del barrio que ha superado el millón de euros por medio de la promoción privada. La obra ha habilitado un pasillo peatonal con bancos, farolas, zonas verdes que une la plaza de Retuerto hasta la ribera del río Castaño. Se han renovado también las infraestructuras de saneamiento, de agua, de alumbrado. Se han soterrado las líneas aéreas de electricidad y de telefonía y se ha instalado para su futura utilización la red de recogida neumática de basuras cuando entre en servicio. Se ha dotado de riego automático a todas las zonas verdes y se ha renovado el pavimento de aceras y de calzada. Les doy algunas cifras más representativas antes de que el concejal de infraestructuras y el director de infraestructuras les den más datos. Les decía que se han renovado más de 2.000 metros cuadrados de aceras, han sido 2.154 metros cuadrados de aceras y 475 metros cuadrados de viales. Se han instalado 1.090 metros lineales de tuberías de agua y de saneamiento, separando las aguas pluviales de las fecales. Se han colocado cinco nuevas bocas de riego, así como 90 nuevos metros de alumbrado. Y, como les decía, se han instalado 170 nuevos metros de red de recogida neumática de residuos. Se han plantado 350 metros cuadrados de césped y también 6 árboles. Además, se han instalado 6 nuevas farolas, 2 focos de pared y 5 luces nuevas de bajo consumo en el falso techo de los soportales existentes, así como 8 jardineras y 3 papeleras. Como ven, creo que es una actuación importante en el centro de Retuerto, que sin duda continuará en un futuro con el crecimiento del barrio, y seguramente el concejal de infraestructuras les podrá dar más datos. Sí, buenos días. La verdad es que yo creo que está prácticamente todo dicho por parte del alcalde. En la intervención en el barrio de Retuerto fundamentalmente responde a la dinámica que viene efectuando el Ayuntamiento de Baracaldo en los entornos periféricos de la ciudad. En ese sentido, se trata de proporcionar un grado de habitabilidad similar al que disfrutan o pueden disfrutar los residentes en el centro del municipio. Evidentemente, existía una deuda histórica con el barrio de Retuerto, un barrio que, como bien ha comentado el alcalde previamente, se encontraba un poco en una situación un tanto de desorden, ¿no?, donde convivían entornos industriales con entornos residenciales e incluso, por qué no decirlo, entornos también destinados incluso a pequeñas explotaciones agrícolas. Desde luego, como bien ha dicho también el alcalde, no vamos a cejar en el empeño de lograr una transformación definitiva de este entorno. Y desde luego se ha dotado a este barrio, a este entorno, de todos los adelantos en cuanto a redes pluviales, en cuanto a redes eléctricas y por supuesto también se le ha dotado de lo mínimo que se requiere para cualquier entorno residencial, farolas, bancos, papeleras, jardines, etc. Otra de las cuestiones yo creo que había que abordar y que era necesario teniendo en cuenta el discurrir de la Nacional 634 en ese entorno y la autovía, pues fundamentalmente era dotar a ese entorno de pantallas acústicas, lo que se logró a través de un convenio con Diputación Foral de Vizcaya y desde luego creemos en ese sentido que los vecinos de Retuerto van a empezar a disfrutar de un entorno mucho más amable del que disfrutaban hace 10 años. Yo creo que a cualquiera que se acerque por allí en estos momentos puede observar que el cambio es evidente. Seguramente los residentes demandarán más actuaciones, más intervenciones y desde luego en la medida que los recursos públicos lo permitan, así lo haremos. Sí, quizás hacer el énfasis en que la transformación de Retuerto. Sí, decía que hacer el énfasis en la transformación de un barrio como Retuerto en los últimos, yo hablaría de la última década prácticamente, pues ha venido de la mano de la convivencia de actuaciones públicas y privadas y de la, digamos, la plasmación o el que las plusvalías urbanísticas se plasmen, se reinviertan en el propio barrio, es decir, El ayuntamiento actúa con su propio presupuesto en una serie de actuaciones, incluso con presupuestos del gobierno central a través del Plan E, en actuaciones diversas en Retuerto, pero también las plusvalías que el ayuntamiento obtiene en forma de cesiones de los promotores privados se reinvierten también en Retuerto. Este es el último ejemplo de la urbanización de la zona de Hilario Agapito, que se ha hecho con dinero privado que tendría que haber sido aportado al ayuntamiento. Entonces, en este momento, no, esta actuación de alguna manera puede resultar un poco más significativa porque es en el propio centro, digamos, urbano del barrio, pero se están desarrollando otra serie de actuaciones también que se reinvertirán sus plusvalías en obras de urbanización en la zona de San Ignacio y en la zona de la Plaza de Ansio con la construcción del edificio del nuevo centro de salud. Por lo tanto, se va a seguir actuando en Retuerto. La siguiente gran actuación, una vez que culminen estas que ya están en curso, será la actuación de Amézaga, de la zona de Amézaga, donde están los talleres, la zona de pabellones industriales, que va a ser un nuevo desarrollo residencial, también con vivienda protegida y con vivienda libre, y la urbanización de toda esa zona hasta el río, la zona de talleres y demás industria, que ahora mismo pues no convive demasiado bien con un núcleo urbano, un núcleo de población, también será propiciada a su traslado. Por lo tanto, esto es un planteamiento de medio largo plazo que ya en buena medida se ha conseguido a través de las actuaciones del curso, pero que van a continuar y van a continuar a lo largo de los próximos años, de alguna manera con las dificultades que tenemos actualmente de crisis económica que repercute no solo en las arcas públicas sino lógicamente también en la iniciativa privada, pero ya vemos que se sigue desarrollando a buen ritmo y que continuará en un futuro próximo. Si tiene alguna cuestión. Pues pasamos a un tema cultural. Qué bonito. Sí. ¿Quién salió del horno? Bueno, pues les queremos presentar el programa de artes escénicas para el público familiar. En Baracaldo no solamente los mayores pueden disfrutar del teatro, de la música, del cine. Les decía que en Baracaldo no solamente los mayores pueden disfrutar del teatro, de la música, del cine. Desde hace 2 años iniciamos un programa dirigido a los niños y a las niñas y también a los padres y a las madres para iniciarles en el mundo de las artes escénicas. En estos 2 años de programa han pasado más de 4.000 espectadores entre padres, madres, niños y niñas. Y esto nos ha animado, a pesar de las dificultades económicas, a poner en marcha la tercera edición del programa de artes escénicas para el público familiar y que tenemos recién salido, como dice el concejal, su programación. Les decía que nos hemos animado a esa tercera edición y la vamos a desarrollar a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre en los escenarios de la Casa de Cultura de Cruces y del Centro Cívico Clara Campoamor. Los espectáculos van dirigidos a los niños de 3, 4 o 5 años hasta 11 años, pero también evidentemente a sus familias, a sus padres, a sus madres y, como no, también a las personas mayores que muchas veces cuidan de estos niños, a sus abuelos. Las funciones serán en estos escenarios que les he dicho, todos los sábados a las 18 horas, y el objetivo principal de este programa es que los niños y las niñas baracaldeses desde pequeños se puedan iniciar en el conocimiento de las artes escénicas, pero que además también compartan esa tarde de los sábados con sus padres en su tiempo de ocio. Van a ser 7 espectáculos que van dirigidos a los niños, como les decía, de 3 años a 11 años, muy especialmente dirigidos a los niños de 3, 4 y 5 años, fundamentalmente, pero pueden llegar hasta los 11 años. Empezaremos el próximo 15 de octubre con un concierto didáctico de la banda de música en Clara Campoamor. En este caso, no solamente tendremos la oportunidad de poder disfrutar de la mejor banda de música de Euskadi, sino también de que los niños van a poder interactuar con los músicos en esas canciones de bandas sonoras, de dibujos animados, que ellos las conocen muy bien y que además se van a intercambiar también con imágenes de las propias películas de dibujos. El 22 de octubre, en la Casa de Cultura de Cruces, la compañía Conta Catilu va a presentar su obra de verso y títeres. Este caso va dirigido para niños de 5 años fundamentalmente y es una forma de acercar a los más jóvenes al versolarismo por medio de marionetas. Será el 5 de noviembre, en este caso con marionetas gigantes y con actores en Clara Campoamor. La compañía de teatro Mutis va a presentar El cuento de brujas, como digo, con actores y con grandes marionetas. El 12 de noviembre en Cruces tendremos danza y teatro a la vez con la compañía Calamar y su obra Lola. Es un teatro con máscaras especialmente dirigido a los niños de 3 años. El 19 de noviembre en Clara Campoamor, danza con la compañía Machina Teatro. Es un espectáculo muy bonito con grillos y luciérnagas que sin duda alguna va a encantar a los más jóvenes. El día 26 de noviembre la compañía de Higiénico Papel va a presentar la obra titulada Una casa. Esta obra, también para niños, ha recibido el premio de Artes Escénicas de Asturias y se va a desarrollar en el Centro Cívico Clara Campoamor. Y acabará el programa el día 17 de diciembre, previo a las Navidades, con la obra Robot Maitea, de la compañía Teatro Gestral Mari de Jon, obra que también está recomendada para los más jovencitos. Los precios de todas las actuaciones, excepto el de la banda de música, el concierto didáctico, será de 3 euros para los padres y madres y de 2 euros para los niños y también 2 euros para los abuelos, para las personas de más de 65 años. Por lo tanto, como ven, son 7 actuaciones con títeres, música, teatro, danza o verso para los niños, para la familia, para todas las edades, y desde aquí sin duda les invito a participar a todos los baracaldeses. Solo tienen que solicitar o adquirir esas entradas en el Centro Cívico Clara Campoamor o la Casa de Cultura de Cruces, y yo estoy convencido que después de las 2 ediciones anteriores superaremos sin duda alguna esos más de 2.000 espectadores que en esas 7 sesiones de teatro van a tener la oportunidad de disfrutar a lo largo de este final del trimestre del año 2011, y por lo tanto, si ya fue un éxito las 2 anteriores ediciones, estoy seguro que con las magníficas obras, con el magnífico programa de artes escénicas y con la unión, sobre todo, de determinadas partes del arte escénico, desde la danza, como les decía, hasta el teatro, pasando por las marionetas o por el propio versolarismo, seguro que van a hacer las delicias de los más jóvenes y también, sin duda, de los propios padres. Y el concejal de Cultura igual les puede dar los datos. Sí. Bueno, está todo dicho. Decir que estamos ya repartiendo estos folletos en los que, bueno, pues damos cuenta de toda la programación, de los horarios. Ya lo ha dicho el alcalde, se puede conseguir la entrada desde prácticamente ya, desde el lunes anterior al día de la actuación, y tanto se puede conseguir la entrada en la Casa de Cultura de Cruces como la de Clara Campoamor. Queremos facilitar a los vecinos el poder adquirir estas entradas a un precio verdaderamente, no voy a decir de crisis, más que de crisis, son precios verdaderamente extraordinarios para obras que están girando por toda España y muchas de ellas premiadas a nivel nacional. Creo que son 7 muestras de arte escénico que, como he dicho, el alcalde, van desde la música hasta las artes escénicas más diversas, que además en esta ocasión una vez más aprovechamos un potente recurso pedagógico como es a nuestra banda municipal de música, que durante todo el año realiza conciertos didácticos para los escolares del municipio en el Teatro Baracaldo y que ahora hace un concierto especial, poco resumen de todo lo que fue el curso anterior. Decir que las obras están pensadas para las edades exactas en las que aconsejamos, por una adaptación pedagógica de los propios contenidos de las obras, y por lo tanto sí que pediríamos que en aquellas obras en las que se indica que el público objetivo al que está dirigida la obra es de más de 3 años, pues por favor no venga nadie con un bebé de 6 meses, porque no, bueno, eso es una lástima, no lo va a poder apreciar, y bueno, es mejor que se adapten un poquito a las edades que aconsejamos. Son entre 3, 4, 5 años hasta 11, público infantil con sus familias, como ha dicho el alcalde, porque lo que pretendemos es que los niños se acerquen a las artes escénicas y al hábito de presenciar una obra de teatro, de sentarse, de guardar silencio, de maravillarse ante lo que pasa ante sus ojos, ¿no? Decir que llega hasta diciembre, porque luego en diciembre, lógicamente, tenemos la programación habitual dirigida al público infantil a través de las diferentes actividades que configuran el programa de Gabonaldia, y que, bueno, que está todo el mundo invitado a venir, porque es uno de los programas estrella de la difusión cultural en el municipio. Tenemos una cuestión. Muchas gracias. Pedro, el mundo. Estará el hombre acá.